Flaco, el celular. Flaco, apaga el celular. El celular, flaco. Ese celular es una flaco, el celular. Ese celular es una garcha. Ese celular es una garcha. Ese celular es una garcha. El celular. Ese celular es una garcha. Ese celular es una garcha. Ese celular es una garcha. El celular es una garcha.